Hola, ¿cómo les va? Arrancamos aquí una nueva emisión más de Fractura Expuesta por la M530, La Voz de las Madres. Estamos en vivo, son las 10:30 de la noche pasadas y este segmento que habitualmente tenemos para el comentario editorial vamos a utilizarlo para hacer, a ver, ¿cómo lo podría llamar? Un resumen editorial anual. ¿Qué es esto? Bueno, vamos a tener por unos minutos, vamos a hacer un compacto de algunas pequeñas ideas que hemos ido planteando a lo largo de todo este año, del año 2008, por la M530 con Fractura Expuesta, que tiene que ver con el tango. Algunos pensamientos, como les decía, que, bueno, van a mostrar, simplemente van a mostrar un pequeño panorama de lo que se hace en este segmento lunes tras lunes. Es eso. Lo escuchamos y después seguimos. ¿Soy eso que este tango canta? ¿Lo soy realmente o soy otra cosa que este tango no me está contando? En todo caso, ¿por qué no lo cuenta si siempre lo contó? Por estas cuestiones, quizás por esto, muchos prefieran recurrir al pasado, el género, y no asumir la tarea de su reconstrucción, porque es cierto, vale decirlo, no es una labor fácil ni mucho menos cortoplacista. Y el tango está en eso, tratando de reconstruir esa identidad, uniendo los pedazos diseminados para reafirmarse una vez más como testigo social, para reafirmarse una vez más como expresión artística que tiene la capacidad de decir: aquí estamos nosotros. En fin, el tango está ahí, esperando para cargarse de un nuevo sonido y de un nuevo sentido, y también para cargarse de una nueva forma de decir lo que somos aquí y ahora. Es preciso analizar los métodos de producción del arte. En ese sentido, y al igual que otras ramas del arte, los pibes que hacen tango sufren la crítica, muchas veces despiadada, que surge de las mismas reglas de juego que impiden los contextos favorables para el desarrollo. Además, las oportunidades no son para todos y pocos músicos acceden a vivir de la cultura. Hay demasiados pibes atendiendo en un call center. ¿Y qué se quiere decir con ciudad cultural postal? Hablamos en este caso de aquella ciudad catálogo que solo muestra lo que vende y oculta lo que se crea, se imagina y se construye fuera de la ruta del negocio. Oculta a los que producen la verdadera fuerza motriz cultural, esconde la potencia creadora y la canjea por una postal retocada, maquillada, inerte, solo pensada para ser consumida quizás como una lata de conserva. Si realmente el concepto de ciudad cultural, dinámica, móvil e intensa, no es un recurso teórico que los funcionarios emplean para adornar sus comentarios, será momento entonces de comenzar a pensar que el tango y la cultura en general no solo se salvan con el turismo. Sobre nosotros un eterno cuestionarse sobre letras nuevas para nuevos tangos o la forma de contar lo que nos pasa. Estamos pendientes, obsesivamente pendientes de que aparezca ese poeta, ese Homerito, Enriquecito, ese Celedonito, ese Messi, ese nuevo Fangio, lo que sea. En nuestra sociedad pasa así. Y el punto es que solo nos satisface lo que cumple con formas y hasta contenidos que son propios de otros años. Y el resultado está a la vista. Lo que debería ser genuino, por cuidarlo tanto, se volvió artificial. ¿Qué será finalmente el análisis del tango

No hay tango joven, no hay tango viejo. El tango es uno solo. El tango es uno solo dentro de cada uno de nosotros. Donde no hay dueños ni leyes, no hay nada que respetar. La creación se vio en el nombre del respeto absoluto. La creación se vio limitada por años. Es ahora cuando notamos la enorme carencia. Es hora de ser grandes nosotros. El tango no necesita de salvadores. El tango nunca estuvo muerto. La cultura detesta a los fanáticos y la cultura es el tango. Los grandes no van a volver. Es hora de ser grandes nosotros. El tiempo pasa, las caras cambian, los oídos cambian, las fracturas cambian, las formas de exposición cambian. El tango. Hoy en Fractura Expuesta nos visita para la entrevista la cantante y compositora Gabriela Elena. Antes veremos cómo se mete Enrique Santos Discépolo en una mañana de jueves en el baño mientras uno se afeita. En la columna periodística, Sebastián Loco Linardi presentará al grupo Percodere, una formación de rock que incorpora al tango y la murga. Y como siempre, en este último lunes de 2008 tendremos música, noticias, agenda de conciertos, piletas, sándwiches de milanesa, gaseosa, sol, verano y mucha insolación. Fractura Expuesta. Conducen Germán Marcos y Maximiliano Senkiu. Corte, corte, corte. Así yo no. Así no. De perfil allá no. Coordina Hernán Casares. Es que yo estaba segura. Dije, le va a fallar algo. Ya de entrada le falló la cámara. Ya de entrada, ta, ta, ta, ta, ta, ta, corte. Salió mal. Después resulta que no le graba. Pero no se están tomando el pelo. Columnistas estrellas, Sebastián Loco Linardi y Carlos Pibe Bevilacqua. ¡Ay, otra lucha! ¡Qué horror! Editan Artísticamente Hablando Germán Alfredo y Maximiliano Jorge. Hace 3 días que estoy grabando copetes y 3 días que estoy repitiendo. Fractura Expuesta. Ay, chicos, cada vez estamos más desconcentrados. No estamos desconcentrados, estamos completamente concentrados. Justamente Nicolás Esquivel, en la operación técnica, es quien maneja este programa y está atento a todos los percances que puedan suceder. Como les decía, arrancamos el programa 250 de Fractura Expuesta de este lunes 29 de diciembre de 2008, último lunes de este año, y cae redondo, cayó redondo, 250 de nuestra historia, emisión 250. No sé si se celebra, creo que no. Por lo pronto no lo estamos haciendo, o sea que no lo vamos a celebrar. Aquí estamos, 4382-9327, 4382-9327. Hoy no me acompaña Germán, como siempre, se va de vacaciones. El tipo se toma vacaciones y no sabemos cuándo va a volver. Eso sí, no sabemos si va a tardar 15 días, si va a tardar un mes. Quizás me dijeron un año, pero es un poco exagerado lo del año, ¿no? Sí, efectivamente va a ser una gira, bueno, como hippie, ¿no? Va de mochilero por todos los lados, por todo el mundo, Latinoamérica, Europa, Asia, Australia. Bueno, va a recorrer todo el mundo y no sabemos cuánto tiempo tardará. Así que estaré por el momento yo aquí, quien les habla, Maximiliano Senkiu, a cargo de Fractura Expuesta Radio Tango. Repito una vez más las vías de comunicación: 4382-9327, 4382-9327, para comunicarse con nosotros y dejar un mensaje en el contestador. Y si no, también está la alternativa del correo electrónico, cuya dirección es fracturaexpuesta@madres.org. Fractura Expuesta, y todo junto, @madres.org. Ahí también tienen otra alternativa para comunicarse con nosotros y dejar mensajes. Arrancamos con música, eso que tanto nos gusta. Desde pequeños la música nos gustó. Ya somos grandes y nos gusta. Esperamos que a ustedes les guste también, porque si no, nos vamos a enojar. Un día como tantos estallarán los cielos y se abrirán los velos del verso y la canción. Los duendes de la noche saldrán de su escondite y tomarán de quite el nombre del amor. Un día como tantos del siglo XXI se informarán los pueblos que todo ya cambió, que empieza un mundo nuevo de música y poesía, y que la hipocresía su reino terminó. Y naves espaciales saludarán el día, y la filosofía saldrá de su rincón, y cruzarán los bosques y surcarán los mares, enviados celestiales de la transformación. Y se abrirá un abismo genial, magnificente, donde arrojar por siempre el odio y la ambición. Un día como tantos, igual y diferente, un día en que la gente cansada de dolor empuje con la fuerza de todas las pasiones y al cielo conmocione la turba de emoción. Un mundo solidario se instalará en la tierra, lejano de la guerra, la ira y la traición. Y naves espaciales saludarán el día, y la filosofía saldrá de su rincón, y cruzarán los bosques y surcarán los mares, enviados celestiales de la transformación. Un mundo solidario se instalará en la tierra, lejano de la guerra, cercano al corazón. De Oscar Pometti y Ernesto Pierro escuchamos Profecía en tango, interpretado por Oscar Pometti en la voz. Si Gardel viviera o viviese, navegaría en fracturaexpuesta.com.ar. Noticias, agenda, imágenes, audios. www.fracturaexpuesta.com.ar. Otro tango en la red. Fractura Expuesta te informa. Fractura Expuesta te convence. Fractura Expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura Expuesta. Es la hora 22:52 minutos en Buenos Aires, cielo despejado, la temperatura 20 grados 6 décimos, humedad 60%. Títulos. Cuidado con el vino y la soda y arqueología tanguera. Condenan a un milonguero a 15 años de prisión por mezclar vino con soda. Según fuentes judiciales, el sujeto condenado habría sido denunciado por sus propios compañeros de milonga, quienes sostuvieron que además de echarle soda al vino, pedía hielo para templar la bebida. No solo mezclaba vino con soda, dijo uno de sus amigos, sino que cualquier bebida que caía en sus manos era objeto de cóctel. Cerveza con jugo, aperitivo con gaseosa, licor con soda y mate con soda eran algunas de las tantas herejías que cometía Raúl. Por su parte, el juzgado número 9 de la ciudad de Lobos informó que no existen probabilidades de que la apelación del caso pueda llegar a restar años de condena. Tras el hallazgo del mítico café Lo de Hansen, proponen ahora desenterrar a varios tangueros y asesinar a otros para incentivar la mitología del tango. Se trata de una iniciativa que intenta detener la caída del turismo extranjero en tiempos de crisis económica global. Según sostuvieron fuentes oficiales, el proyecto consiste en momificar a Troilo, Piazzolla y Goyeneche y procurar el fallecimiento de las últimas figuras vivas de la música ciudadana para que los japoneses, los franceses y los colombianos tengan un motivo más para concurrir al la ciudad del tango. En cuanto a los posibles asesinatos de grandes personajes, se estima que se llevarán a cabo de la manera menos traumática posible. Hay expectativa en el ambiente tanguero. En Buenos Aires, cielo despejado, la temperatura 20 grados 6 décimos, humedad 60%, la hora 22, 54 minutos. En una semana el próximo flash informativo aquí en Fractura Expuesta. Informó Ignacio Nacho Borda. Hasta aquí, Fractura Expuesta te informa. Fractura Expuesta te convence. Fractura Expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura Expuesta. Cumplir la ley salva vidas. Conciencia. Algo para que tomes en cuenta siempre. Si manejas, no consumas alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación. www.orquestodromo.com.ar, el sitio web de la Unión de Orquestas Típicas. Actualidad de las orquestas, festivales, noticias. orquestodromo.com.ar, el portal de la UOC. www.orquestodromo.com.ar, el portal de la UOC. Actualidad de las orquestas, festivales, noticias. orquestodromo.com.ar, el portal de la UOC. Buenas tardes, jefe. ¿Cómo te va? Vale, querido maestro. Hoy Goyeneche canta tema de Enrique Santos Discépolo. Una pregunta, ¿lo conociste? Sí, lo conocí. Lo conocí de pasada y después le dije, me voy, Enrique, porque no tengo que hacer. No lo pude aguantar. No pude aguantar la tremenda filosofía de Enrique. Era un hombre totalmente actualizado y un hombre que me hacía mal la tremenda fuerza que tenía él diciéndote las cosas. Vos sos muy nervioso. Sí, muy nervioso. Pero sos como muy nervioso. Sí, soy muy nervioso, pero de no aguantar todo... algunas cosas. No, pero yo no lo aguanté a él porque me hacía mal la tremenda verdad que él estaba diciendo. Cosas que vos tenés adentro y no las podés decir, él las decía con una naturalidad tremenda. Como un arqueólogo que busca debajo de capas sedimentarias, debajo de los archivos de la vida cotidiana, el principio que funda los días, con un pico y un martillo, Discépolo golpea sobre la piel del hombre común de Buenos Aires para hacerle decir lo que está por debajo. El valor y el significado de la vida diaria esconde una intensidad que no deja de mostrarse. Es el hombre que todas las mañanas se afeita, que a la misma hora cumple con el ritual de enjabonar su cara con la brocha, tomar su navaja y rasurarse, y que lo hace casi automáticamente, sin pensar. Pero un día, ese mismo hombre rutinario le encuentra otro sentido a ese gesto vacío a fuerza de repetirse. Cuando se mira al espejo, ve sus ojos y su cara llena de jabón, y en sus ojos la grieta, la desesperación, que se hace pregunta por el sentido de la vida. Así, de repente, sin anuncios ostentosos, sin que nada lo haya motivado. Ese es Discépolo, el que hace de una mañana de jueves en el baño y con la brocha de afeitar en la mano, de una mañana cualquiera, un problema de existencia. Ese tipo de pregunta tan incómoda que uno prefiere no formularse jamás en primera persona. Por eso el tango de Discépolo es un tango escrito para ser dicho y cantado en el baño. Lugar íntimo y cotidiano también por excelencia, frente al espejo. Ese espejo que parece devolver una cara diferente todos los días, como si ignorara que uno es un nombre, un oficio, una familia. Ese espejo del baño, que solo uno mira, no devuelve nada de eso, ni familia, ni el oficio, ni el hombre, nada. Solo refleja una mirada escrutadora, ávida, incómoda. ¿Tiene sentido esto que estoy haciendo? ¿Tiene algún sentido levantarme, trabajar, tener hijos, escribir, tener amigos? ¿Tiene sentido si el mundo marcha contramano? ¿Si la ilusión se desvanece a cada rato? ¿Si a Dios se lo vende por monedas? ¿Tiene sentido todo esto? Claro. Escrito en un libro de filosofía existencialista, el tema es objeto de estudio, de interpretación, de disección intelectual. Pero Discépolo lo sitúa en una mañana de jueves, mientras la cara está llena de jabón como todos los días, mientras la esposa le repite al marido que no salpique de jabón el espejo, el mismo espejo que muestra los ojos de un hombre desesperado una mañana de jueves. Esto es lo que trae Discépolo, el drama en el baño, una mañana, cuando el gesto de lo cotidiano se rompe, cuando del fondo de la pileta del baño, parece salir una voz que insiste con la misma pregunta: ¿para qué? ¿Para qué? Discépolo es Schopenhauer en Buenos Aires, dice Carlos de la Púa, el gran buceador de almas que supo sumergirse a fondo en cada tipo y volver a la superficie con una imagen feliz que lo catalogaba definitivamente. Gustavo Varela. No te duermas. Quédate en AM530. Hasta la medianoche, Fractura Expuesta, energizante radial. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite en su frecuencia de 530 kHz la voz de las madres, la primera de la izquierda.